Sigo cantando, No, no canto. ¿Por qué no me dejan cantar? No me dejan expresar, muchachos. Bueno, después del informativo 22:40 en todo el territorio de la República Argentina, 127 de octubre de 2009, seguimos en Senda Nacional. Villa, ¿sigue teniendo información usted? Tenemos para anunciar mañana paro de 24 horas en Rosario de los profesionales, convocado por Ciprus y FEPROS a nivel nacional. En la provincia de Santa Fe va por 24 horas, provincia de Buenos Aires, 48 horas de paro de los profesionales médicos y demás profesionales reconocidos por ley. En Rosario estos paros generalmente tienen un alto acatamiento, ya lo demostraron la semana pasada y el 23 de septiembre, donde se produjo también un paro único de Ciprus, con un acatamiento de casi el 100%. Lo cual está demostrando que hay un cansancio, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, Jorge. Uh-huh. Sigue habiendo plata para los sectores más pudientes y para los empleados que llevan al frente, los que están en la trinchera de salud, por ejemplo, no hay plata, y no hay plata para los docentes, no hay plata para salud, no hay plata para los empleados del Estado. Bueno, se seguirá luchando. Desde las bases hay un alto apoyo de aquellos que no están convocados al paro para mañana, pero que de distintas formas decidieron apoyar. Porque, bueno, creemos que la lucha es válida. Digamos, los que no estamos dentro de la 9282 y reclamamos continuamente pertenecer a ella porque somos profesionales de salud, apoyamos esta medida, apoyamos a este sector que está parando a partir de hace horas. Ahora en un ratito ya empieza el paro. Y bueno, esperemos que tenga un alto acotamiento y que, bueno, que el gobierno se sienta a pensar claramente, ¿no? ¿Qué va a hacer? Recordemos, vos decías, la 9282 es la ley provincial que junta, que determina quiénes son profesionales o no. Y que tiene un número limitado de profesionales, no incluyendo a otros casos. Claro, por ejemplo, deja fuera claramente a trabajadores sociales y a los licenciados en enfermería. A ambos primero lo dejaba fuera porque decía que no tenían carrera de grado. Esto le hablo de años atrás, casi 15, 20 años atrás. Si usted va a la Siberia, ve la carrera de trabajo social. Y si se basaban en que para una carrera tenga grado, tiene que ser mayor a 5 años, según lo que dice la ley de enseñanza. Ambas carreras, es cierto, hace 20 años atrás tenían 4 años. Por lo tanto, se revieron todos los planes de estudio y se llevaron a 5 años. Tanto enfermería como trabajo social. Tanto enfermería como trabajo social. Esto logró decir, bueno, ya estamos en condiciones, ya tenemos título de grado. Cuando se llegó a eso, dijeron, no porque no están colegiados. A ambas profesiones colegiaron. Uh-huh. Ahora tenemos colegio, tenemos 5 años, pero siguen diciendo que no podemos ingresar a la 9282. A los trabajadores sociales, se lo dicen claramente. Yo recuerdo hace un año y medio atrás leí la carta de que se le contesta el apoderado legal del gobierno de Santa Fe, le contesta al Colegio de Trabajadores Sociales diciéndole que no había incumbencia en el trabajo que realizan relacionado con salud. Esta fue la respuesta. Nosotros pensamos que el señor este letrado, para decirlo como se decía antiguamente, este letrado, confundió comunicación social con trabajo social. Y que también tiene incumbencia en el trabajo social. Claro, pero me puede decir social, pero bueno, que comunicación social no trabaja dentro de un hospital. Pero, bueno, no sabemos por qué. En el caso de enfermería hay mucha disputa, hay muchos intereses internos, desde el punto de vista gremial, desde la dirección provincial de enfermería, y de intereses privados y estatales que no le conviene que los enfermeros seamos reconocidos como profesionales. Es decir, continuamente se dice, no, la sociedad dice, sí, ustedes son profesionales, todos dicen sí, sí, pero marchen preso, no hay un reconocimiento estatal. ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa? Primero, el Estatuto del Trabajador Profesional dice que debe trabajar 24 horas semanales. Nosotros trabajamos 30, 36 y 40. digamos, dentro de lo que es el Estado, dentro del privado, entre 40 y 48 horas. Por lo tanto, ya hay un desfasaje de horas, lo cual implica contratar mayor cantidad de gente. Por este motivo que no le conviene que pasemos. Segundo, estando ya como profesionales, nuestro colegio podría tomarse, como dicen ellos, el atrevimiento de decir, son profesionales, deben ganar más dinero, menos dinero. Tampoco les conviene. Y el otro, la otra contra, uno de los sindicatos mayoritarios de la provincia, pone como excusa que perdería muchos afiliados. UPCN, lo cual me parece un total absurdo. Todo el mundo sabe muy bien que yo con UPCN no simpatizo, ni con otras ramas de ATE. Hay con varias ramas de ATE que yo tampoco simpatizo porque tiene una política totalmente distinta a lo que es una política gremial. No así con la dirigencia rosarina, neuquina, alguna parte de la provincia de Buenos Aires, donde hay una conciencia sindical enfocada al trabajador. Pero a mí me gustaría si alguno de estos dirigentes que ponen como aval que si pasamos a ser profesionales se van del sindicato, diría que la gente se va a ir igual del sindicato en este momento porque no está apoyando una lucha del trabajador. Uh-huh. Un sindicato debe apoyar la lucha del trabajador. Y no está estipulado que quien está dentro de esta ley de la 9282 no se puede sindicalizar. O sea, por lo tanto, apoyen la lucha, porque el trabajador encima como agradecimiento no se va a querer borrar. Veámoslo como corresponde, es decir, un sindicato que apoya la lucha de la base trabajadora va a tener apoyo de sus trabajadores. Es simple, es muy simple, para mí. Por ahí para ellos que la piensan de otra forma, no. O sea, digamos que si ahora con el paro que lanza Cyprus, los enfermeros y los trabajadores sociales van a trabajar, Cyprus, no es porque estén en contra del paro, precisamente. No, Cyprus encima... Sino porque la ley no los protege. Cyprus avala a los licenciados en enfermería por estatuto interno. La discusión se presenta a otro nivel. Vos, Jorge, me decía el martes pasado, en algunos momentos te enojas con Cyprus, en otros momentos lo apoyás. Uh-huh. En realidad, con Cyprus tenemos una relación así medio amor-odio. Digamos, Cyprus es un sindicato que se forma a partir de autoconvocado, o sea, por el 2007, donde se juntan los profesionales y forman este sindicato, independientemente de ATE, de CTA, independientemente de UPCN y de CGT. Es decir, se forman con el apoyo de FEPROSA, que a la vez FEPROSA pertenece a CTA. Pero bueno, esta es toda una línea de ascenso. Pero ellos ponen dentro del estatuto de Cyprus que pueden ingresar médicos, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales y licenciados en enfermería. Es decir, ellos dentro de su estatuto cubren licenciado en enfermería. La discusión viene que ellos pelean por la reivindicación de los profesionales reconocidos por la ley 9282. Por lo tanto, el día que ellos consigan algo, lo cual a mí me parece buenísimo si lo logran, y que esto lo aclaro siempre, tanto trabajadores sociales como enfermeros vamos a quedar fuera porque no pertenecemos a esa ley. Entonces, ahí entra mi disconformidad con Cyprus. Pero esto no quiere decir que la lucha que ellos están llevando al frente me parece injusta o no relevante. Todo lo contrario, me parece una lucha justa para apoyarla 100%. Yo hoy he estado charlando con compañeros de otros centros de salud, de hospital y demás, y todos están viendo cómo pueden hacer dentro de la legalidad para poder apoyar con mayor fuerza que este paro de mañana tenga un apoyo como corresponde. Y que el gobierno empiece a abrir los ojos para ver. El gobierno ya ha demostrado que no le está gustando esto de los paros. En este caso el gobierno provincial. El gobierno provincial hablamos, ¿no? El martes pasado varios funcionarios se dedicaron a visitar a los centros de salud a ver cuál estaba funcionando y cuál no. Se encontraron con varias sorpresas, centros que estaban totalmente cerrados, centros que solamente tenían un administrativo, centros que estaba la mucama. Bueno, pero bueno, se encontraron con una situación bastante incómoda que no se la esperaban, creo. No creo que pensaron, como no era el gremio que ellos llaman mayoritario, no iba a tener el apego. Cosa que comentamos el martes, que fue muy muy distinta, ¿no? Así que bueno... Hay que ver si es el gremio que dicen que es mayoritario, sigue siendo mayoritario, ¿no? Sigue siendo mayoritario por algunas razones de estructura que no permiten la fácil desafiliación. Nada más. digamos. Pero bueno, así que bueno, la gente en general, una forma de la población, yo sé que es muy difícil pedir que apoyen que la gente de salud esté de paro, porque todos queremos que cuando estamos enfermos nos atiendan. Pero reconozcamos que hoy un médico con especialidad, o sea, con casi 12 años de carrera, está ganando 2.600 pesos. Un licenciado en enfermería está ganando 2.100 pesos. Con 5 años de carrera, etc. Con 5 años de carrera y ciertas, varios con posgrados, varios con maestrías, digamos, con una formación bastante interesante, bastante estructurada, bastante clara, con un conocimiento científico que nos avala continuamente, con una formación continua, porque no dejamos de formarlo continuo, ya sea el médico, ni el enfermero, ni el psicólogo, ni el trabajador social, ni el odontólogo. Y estamos recibiendo sueldos que realmente no alcanzan para vivir. Esto lleva a, va en contra de una buena salud pública. Ustedes saben mi postura clara con esto. Yo creo que salud pública tendría que tener todos los cargos full time. Cuando el trabajador de salud pública trabaje en salud pública y se olvide de los problemas de los privados. Hoy seguimos teniendo los mismos problemas, ustedes saben muy bien, yo tengo 4 empleos. Los médicos, increciendo. Increciendo, porque siempre aparece uno nuevo y lo hago. Los médicos generalmente tienen 4 o 5 empleos. Mis colegas estamos todos entre 2, 3, 4 empleos, organizándonos como podemos. Y bueno, así nadie puede ponerse las pilas al 100% en un solo lugar. Es muy difícil. El gobierno siempre muestra una pantalla que muestra nuestros sueldos en negro. Y sí, mi sueldo en negro es de 2.700 pesos, pero 600 se lo queda al Estado, porque son lo que va a jubilación, al IAPO, digamos, toda esa parte. El sueldo de un médico en negro, sí, son 3.600. Pero también 1.000 pesos de eso van a estos lugares. El de bolsillo es 2.600, y no es el sueldo básico. No, no, el sueldo básico de un médico es 1.200 pesos, el sueldo básico de un licenciado en enfermería, de un enfermero, es de 135 pesos. O 175. Todos son cantidades no remunerativas, etcétera, que no van a la jubilación. Todas esas cosas que después nunca entendimos del recibo de sueldo. Entonces, por estos motivos estamos parando. Y lo que yo decía, la gente, bueno, una forma de apoyar a esto es no acudir a los hospitales, salvo emergencias de vida, lo cual está cubierto y está respetado. No acudir a los centros de salud para que no haya trastorno, porque la gente cuando va quiere ser atendida y se encuentra que no tiene quien lo atienda. Y con probablemente mañana se encuentre con administrativos, con mucama, con algunos enfermeros que no son licenciados y por lo tanto no están avalados, con muchos licenciados que están en una postura intermedia, yo apoyo pero vengo a trabajar, digamos, con esta duda de cómo apoyar esta medida, que no le va a poder resolver el problema de salud real. Entonces, se está trabajando mucho todo a nivel de salud, desde la base, desde el frente. Así que el apoyo único que se le pide a la gente es que comprenda esta situación, que lo único que estamos pidiendo es mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo, mejores hospitales y mejor calidad de atención. Simple, es muy, muy clarito este tema. Pero el gobierno por lo visto cree que con lo que da alcanza. Tiene que ver mucho con los discursos que se están instalando del poder. Y ahora vamos a tener que ir al informativo acá, que pasa la radio a las 11. Y después vamos a ir con el señor acá, Ángel Horacio Molina, que seguramente que las cosas que trae, hay varias cosas que no solo usted preparó, sino que le quiero preguntar después. Muy bien, Jorge. Hay una amplia gama de temas, desde Oriente Medio hasta nuestros vecinos países de Uruguay y Brasil, para trabajar. Y digamos, ciertamente, y si me queda tiempo, algo sobre todo lo que se está diciendo sobre Milagro Sala. Pesado el tema. Viene pesado el tema y muy interesante la campaña mediática, hablando de los discursos que se instalan del poder.